Psicología para Todos, con Zeven Díaz y Tere Coello. Yo sobre todo, César, en mi trabajo, que tengo evidentemente, dentro de la Organización Impulsora de Discapacitados, es donde me he dado cuenta, y ahora que lo estás diciendo, es donde me he dado cuenta que somos nosotros, lo que tú dices, los que nos ponemos límites. Ver una persona, un chico, voy a contar la historia, por ejemplo, rápidamente de David, porque la cuña la escuchamos mucho aquí. David, un compañero, tuvo un accidente de moto y perdió la pierna, además, desde muy arriba. Y, claro, un chico, pues que hacía una vida normal con su novia, un chico de 20 y poco y demás, y le pasa esto a la vida. Yo lo conozco, ya había tenido el accidente. Y lo ves día a día, yendo a trabajar, estando ahí, cómo se supera. Creo que hizo el descenso del Sella en Asturias. Y lo ves preparándose, ha hecho carreras populares en silla de ruedas. Y lo ves ahí, dice, es que nos ponemos. Entonces me ha venido a la mente todo esto, que los límites nos lo ponemos nosotros, sobre todo. Fundamentalmente porque también trabajamos sobre modelos de éxito que nos vienen impuestos. César decía algo que para mí, y lo hablo mucho, que es el tema de cuando pensamos lo que queremos hacer en nuestra vida. Vamos movidos y sin darnos cuenta nos metemos en un modelo de éxito que nosotros no hemos elegido para nada. Cuando hablo yo de estimismo inteligente, hablo, elige el modelo de éxito, sabes que va a haber un montón de trabas en la vida, pero tú tienes las capacidades para superarlas. Y tú te ves con capacidades para superarlas. Si no, no lo intentes, porque sabes que vas a fracasar. Si no tienes las herramientas para superar la frustración, vas a sufrir. Y vas a entender que en tu modelo de vida va a haber momentos donde va a haber caídas, donde va a haber sufrimiento, pero te ves con competencias y capacidades para sobrellevarlo, porque como bien decías, hay personas que lo hacen. Nosotros tenemos en la Laguna en Positivo una ponente que es María Pino Brunberg, tú hablas con ella, desayunas o estás con ella y dices, pero Dios, a veces cuando me planteo que no puedo con esto, ¿qué me planteo? Porque seguro que nuestro María Pino tiene una enfermedad degenerativa, cuando hablas con ella dice, ataxia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces va poco a poco restándole movilidad, incluso capacidades, y claro, ahora mismo, como dice ella, está parada, pero ella está en silla de ruedas, le cuesta un poco hablar, tiene su carrera universitaria, y es la persona que con más ganas de vida es conocida, ha escrito dos libros, o sea, y cuando tú la oyes hablar con las ganas de, con la vitalidad que te cuenta su vida, con la vitalidad de, se ofrece para todo. O sea, tú cuando le dices, María Pino, ¿te apuntas a la Laguna Positivo? Sí, sí, sobre la marcha, cuenta conmigo. Es más, ya te dice, optimismo inteligente, necesito una rampa por aquí, yo voy a hacer esto por acá, etcétera, etcétera. Y necesito ensayar un poco porque quiero verme aquí, quiero... Ella se ha planificado ya, que eso es otra de las cosas que potencia el optimismo. Tienes la capacidad, como ves, aumenta tu campo de visión, porque las emociones positivas, que esta es otra de las cosas, aumentan tu realidad, con lo cual eres capaz de percibir más situaciones y transformas al mismo tiempo tu realidad. María me inspira a mí, ¿no? Y una de las cosas que has dicho, a mí me parece importante, José Juan, con respecto a los modelos de éxito que vienen impuestos, y retomo un poco lo que decía antes, uno tiene que detenerse en algún momento y reflexionar qué quieres ser, qué quieres hacer con tu vida, qué quieres dedicar tu tiempo, porque el tiempo es limitado, ¿no? Y pensar... ¿Qué cosas son las que te hacen feliz? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es un permanente pesimista, ¿vale? Es así, o sea, yo por más que me he esforzado a intentar traerle hacia el lado bueno de la fuerza, se mantiene en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces es un pesimista nato. Pero hablando con él, me dice que su ilusión es, en el fondo, es dedicarse a la agricultura, ¿no? Le dice que sería súper feliz con una finca, que además tiene una finca, o sea, le digo, tener una finca, no sé qué, y dedicarse. Y digo, mira, déjalo, deja tu vida en la ciudad y vete al campo. Sabrás que habrá años en los que llueva menos y habrá menos cosecha, y años en los que llueva más y habrá más cosecha. Y tú tienes que medir y saber que cultivando X cantidad de productos, pues tú vas a tener un rédito económico, el que sea, X, y tienes que saber si eres capaz de vivir y vas a ser feliz con esa cantidad de dinero. Porque esto es un tema relativo. Hay gente que no es feliz si no ingresa 5.000 euros al mes para vivir, y hay gente que con 1.000 euros al mes vive feliz. Todo depende de cuáles son tus expectativas y qué es lo que deseas. Yo, por ejemplo, si no tengo un iPhone en las manos, tengo un síndrome de ansiedad. O sea, yo necesito tener un iPhone en la mano porque a mí es el terminal que me gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, no tengo problemas si no viajo en primera clase. Conozco gente que si no viaja en primera clase no puede viajar en turista. Cada uno tiene sus límites. Y a un señor que trabaja en Calcuta en la calle, no te cuento cuáles son sus estándares, ¿no? De necesidades reales, ¿no? Para ser feliz, ¿no? Y para vivir, ¿no? Pero lo que decíamos con respecto a los modelos de éxito es, oye, tú puedes sentirte con éxito teniendo una panadería, o sentirte con éxito teniendo una finca, o sentirte con éxito siendo el presidente de Facebook, pero en todos los casos tienes que estar preparado para el fracaso también. Porque es que aquí nos educan en el éxito solo, pero fracasar también es una opción, y hay que saber que tú puedes intentar algo y puedes conseguirlo o no puedes conseguirlo. Lo que no puede ser es que cada vez que te vengan mal dadas te derrumbes, o que no tengas la capacidad de analizar cuáles son tus limitaciones, porque vivimos en una sociedad en la que alguien o una serie de personas nos están contando que somos todos iguales. Hablamos mucho de igualdad, y los seres humanos no somos iguales, porque los seres humanos no tenemos todas las mismas capacidades, y es así, y es una realidad. Y entonces yo sé que soy una persona con pocas capacidades manuales, porque no tengo destreza con las manos, no tengo esa habilidad. O sea, yo no sería nunca un buen alfarero, porque no lo he intentado y no soy capaz de hacer vasijas de barro, porque no tengo esa sensibilidad en las manos y no tengo esa capacidad. Y tengo otras capacidades, entonces tengo que ser capaz de explotarlas. Ahora, si me empeño en ser alfarero y lo intento una y otra vez con persistencia, hombre, supongo que acabaré haciendo unos botijos más o menos decentes, pero seguro que aparece alguien con más capacidades innatas para eso y lo hará mejor. Lo digo porque no todos somos iguales, y a veces nos empeñamos en hacer cosas para las cuales no estamos capacitados. Es decir, yo por mucho que quiera no voy a correr un maratón en 2 horas 30 minutos, pero ni ahora ni cuando tenía 20 años. Es decir, porque el cuerpo que Dios me ha dado no me va a permitir correr un maratón en 2 horas 20. Y ahí ya no es un tema de ser persistente en la vida, proponte cualquier cosa. No es ese el mensaje, no es esa la idea. Y todos hemos emprendido cosas en las cuales hemos fracasado, ¿no? Pero mientras en otras sociedades el fracaso se considera un valor, en nuestra sociedad el fracaso te condena. Porque mientras que en otras sociedades a alguien que intenta una acción y fracasa, es un emprendedor que lo ha intentado una vez, es un emprendedor que lo ha intentado una segunda vez, es un emprendedor que lo ha intentado una tercera vez, es un emprendedor que lo ha intentado varias veces hasta que lo consigue. En nuestra sociedad el que emprende algo y no lo consigue es un fracasado. Y te ponen la etiqueta de fracasado. Mira, es que aquel señor montó un bar pero fracasó. ¡Ah! El pobre, es un fracasado. No es un emprendedor que montó un bar y lo intentó y no funcionó, y mañana montó una zapatería y lo intentó, y pasado montó un kiosco de revistas y lo intentó, y al final acaba sembrando cebollas y vende cebollas y vive vendiendo cebollas. Y en todos los casos es un emprendedor que lo intenta. En nuestra sociedad somos muy crueles, y a aquel que lo intenta y no lo consigue lo llamamos fracasado, lo etiquetamos como fracasado. Yo creo que eso hay que cambiarlo también, porque si no contribuimos a la gente. La gente quiere el éxito a la primera. Por eso nuestras madres querían que saliésemos de la universidad y a la primera encontrásemos un trabajo que además fuese para toda la vida. Que era un poco menos que, bueno, así se educó a la España de los 60, de los 70, de los 80, ¿no? Que había que trabajar en una gran empresa, estilo, yo qué sé, Telefónica, y jubilarte allí, ¿no? Pero es que tampoco, César, se estila tampoco el estilo de la mediocridad. Es decir, el disfrute por disfrutar la actividad. Hay una parte dentro de la psicología positiva que es el disfrute de la experiencia óptima. Yo cuando conecto con las actividades que me gustan, disfruto, experimento una sensación de satisfacción que cuando yo valoro mi vida, le da sentido. Y eso lo consigue el señor que está vendiendo cebolla en ese puesto de cebolla, o el gran directivo de cualquier empresa. Y si valoras a los dos en índices de felicidad que se ha hecho, son similares. Igual, el señor de la cebolla, sus índices de felicidad y de bienestar y de sentido en la vida son mayores que el de esa persona. Es muy interesante lo que están comentando. En fundamental, en estos tiempos que yo llamo del happy hour, ¿no? Que todo el mundo quiere algo, aquello que decía Ortega y Gasset, ¿no? Decía, es que los hombres, las mujeres, en general, hablaba de los hombres por el tiempo en que se escribía, ¿no? Y el tipo de cultura que había. Los hombres son como niños, ¿no? Quieren una cosa, pero no las consecuencias, ¿no? Yo creo que es interesante esa visión de realidad que están dando. y de buscar esa fortaleza. Y mi pregunta siempre es la misma, dice, ¿dónde nos perdimos? Porque si lees a los clásicos, por ejemplo, lo que tú dijiste, aquello realmente lo reflejaban con el memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir, ¿no? Claro, como una una idea que iba de la mano de esa que sí conocemos todos, porque ¿quién no ha visto el Club de los Poetas Muertos, ¿no? El Carpe Diem, ¿no? Vive el momento. Pero ambas ideas iban siempre juntas, ¿no? Y en un momento determinado también sabíamos que la probabilidad de que algo ocurra en la vida es la suma del éxito más el fracaso. O sea, ¿y dónde nos perdimos? Bueno, yo creo que no nos perdimos, ¿eh? En aquellos años los clásicos, en la sociedad se dividía entre los que tenían tiempo para pensar y reflexionar, ¿no? Y gracias a Dios, luego lo plasmaron en textos y había quedado para posteridad, y los que simplemente sobrevivían, ¿no? Hoy en día también hay poca gente que se detenga a pensar, ¿no? Y la mayoría de la gente se deja llevar en cualquier ámbito, ¿eh? Se dejan llevar en la Quinta Avenida de Nueva York, gente que facturan 5 millones de dólares al mes y que no piensan a dónde van. O sea, solo piensan, en ese caso, en hacer dinero, y gente que vende cebollas que solo piensa en vender cebollas. Pero ninguno de los dos se ha detenido a reflexionar sobre qué quiere hacer con su tiempo y, por lo tanto, qué quiere hacer con su vida, porque el tiempo es limitado y, evidentemente, todos vamos a terminar el día que nos quedemos sin vida. Y nadie puede determinar cuánto tiempo nos queda, que es una de las cosas que me gusta contar a mí en las charlas, ¿no? Y es el valor del tiempo. Y nadie puede determinar qué día será el último de tus días. Y yo ponía uno de los ejemplos, que es una de las experiencias que yo he aprendido en la vida, cuando tuve una charla con esos monjes budistas que te explicaban, oye, César, harás un ejercicio básico. Y es durante unos días de tu vida, cuando te despiertes por la mañana, cuando abras los ojos, estás en la cama por la mañana, haz un ejercicio que es el siguiente. Piensa que ese día va a ser el último día de tu vida, ¿no? Es un ejercicio duro para los latinos que venimos de una cultura católica cristiana, ¿no? Pero aquellos que no ven la muerte como un acontecimiento trágico, ¿no? Lo afrontan de otra forma. Pero que podemos hacer todos. Entonces tú dedicas una semana, te pones una agenda en el teléfono, cuando te despiertes, la alarma del teléfono te despierta y te pone a hacer ejercicio. Entonces te levantas por la mañana y durante 5 minutos piensas, oye, hoy es el último día de mi vida, voy a morir, hoy se acabó todo. Entonces no hago ejercicio, hago otra cosa. Vale, pero vas a sentir, pues, si te tomas muy en serio, puede que sientas una especie de agobio, digas, oh, Dios mío, es que me la voy a palmar. Eso te va a llevar automáticamente, por lo visto los psicólogos lo tienen estudiado, a pensar qué has hecho hasta ahí. O sea, lo que te va a llevar eso no es generalmente a pensar qué voy a hacer las próximas 5 horas, sino a qué he hecho hasta ahora que se ha acabado, ¿no? Como aquellas personas que ven la muerte, que ven pasar la vida entera porque van a morir, ¿no? Aquellas personas que han estado al filo de la vida y la muerte, que dicen que ven pasar toda su vida, ¿no? Eso te hace reflexionar sobre qué has hecho con tu tiempo, y todos somos conscientes de que hay cosas, tiempo que hemos sabido aprovechar muy bien y otro que hemos desperdiciado. Y ser conscientes de que el tiempo es limitado es una ventaja innegable frente al resto de nuestros consejeros y para nuestra propia vida. Me llama mucho la atención algo que has dicho, que reafirma el que nuestros principios y valores con los que se ha desarrollado durante siglos nuestra cultura se han ido difuminando, ¿no? Porque realmente cuando estudias en nuestro origen judeocristiano, este del que hablabas tú, realmente es oriental también, y persiste esa idea. Persiste la idea de que cada día hay que vivirlo con su propio afán. Cada día hay que disfrutarlo tal como viene. No esa idea del guarda para el mañana, eso es una idea propia de los efectos de la Ilustración, de la Revolución Industrial. Es muy reciente en nuestra historia, pero en nuestros memes originarios, cuando memes es una idea donde dice cómo vamos transmitiendo de generación en generación nuestra ADN, entre comillas, cultural, estaba eso. Sí, claro. Estaba eso. Somos animales. El ser humano, cuando vivía en la cueva, o salía a cazar mamuts o no comía. Era así de fácil. Y el que no salía a cazar mamuts, realmente no comía. O sea, el resto de la tribu no le decía. No había uno en la cueva que decía: tengo derecho a que me traigan carne de mamuts y salir a cazar. No, perdona. O sea, si usted no va a salir a cazar, póngame usted un ejemplo, un motivo por el cual no va a salir a cazar, no, es que ayer me partí una pierna, bien. Entonces, pero no te preocupes, amigo de tribu, que te va, hoy te vamos a alimentar el resto porque te has partido una pierna, ¿no? Ahí había solidaridad entre el grupo, pero justificada, no dada, ¿no? Porque vivimos en una época en la que la gente, igual que había niños hasta hace poco que pensaban que la leche salía de los bricks y los bricks no sabían de dónde salían, ¿no? El famoso estudio en Estados Unidos, en Nueva York, que todos los niños estadounidenses, pero el 80 y no sé cuánto por ciento de los niños de ciudades en Estados Unidos no se preguntaba de dónde salía el líquido blanco que estaba dentro de un brick, ¿no? Pues igual en nuestra sociedad la gente piensa que las cosas vienen dadas y todo lo que tenemos viene dado, ¿no? Y decimos, es que las cosas están porque sí, no hay que hacerlas. Bueno, pues todo hay que hacerlo, todo hay que fabricarlo, todo fruto del esfuerzo, y en nuestro caso, nuestra vida, todo lo que somos y hacemos en nuestra vida debe ser y es fruto de lo que nosotros hacemos en ella. Porque si tú no te pones los zapatos por la mañana, sales a la calle descalzo y nadie te los va a poner. Son cosas... A mí una cosa, a ver si me pueden ayudar. Me gustaría que me ayuden los tres o los cuatro. Ustedes también, evidentemente. También su opinión, ¿no? Yo te puedo confundir. O sea que... A ella la noche la confunde. Sí, es verdad que yo sobre todo, lo que decía al principio, admiraba a César y seguía. ¿Por qué? Porque siempre... Viajar para mí ha sido una de mis pasiones, y es verdad que, bueno, yo tampoco no he hecho lo que ha hecho César, pero sí es verdad que en su día, pues, tuve una oportunidad de irme fuera y trabajar fuera. Estuve casi 7 años en la península, pero ya no es en tu territorio, que quiero o no, son 2000 kilómetros, y fuera es otra experiencia y demás. Y a partir de ahí, bueno, una vez que ya estás en el centro de Madrid, pues viajar para otros lugares es mucho más fácil, barato, cómodo y demás. Pero sí es verdad que desde que vine yo hasta aquí, en septiembre, he tenido esas ganas de dejarlo, de dejar aparcado lo que tengo, lo que estoy haciendo y demás, y agarrarme con lo poco que tengo e irme a un sitio al otro lado del mundo, estar ahí, a partir de ahí buscarme la vida para buscarme para otro viaje. Tonga, te recomiendo Tonga, una isla de la Polinesia que no tiene ni las calles asfaltadas. Lo que sea. Pero he tenido esa sensación y esas ganas de salir, de descubrir mundo. No digo lo que... parecido a lo que ha dicho César también, por eso decía antes que admiro. ¿Eso a qué se debe? Porque de César ya sabemos que, vamos, que es un loco viajero. Sí, pero... Pero dentro del cariño. No, pero que... Pero es que locos viajeros podemos ser todos. Claro. Pero a mí me gustaría ser un loco y locos agricultores. ¿Eh? ¿Por qué esa sensación? Mira, hay un momento en que es muy discutible, ¿no? Quizás hoy no se discute tanto aquello de la crisis de la mediana edad, y cuando se ha discutido, se ha discutido como algo malo, ¿no? Está en las obras de Erickson, de Jung, dos históricos de la psicología, pero como que no. Pero hay un momento en donde las personas hacemos reflexión del camino recorrido, que es un poco lo que César... se planteó, ¿no? Y hasta ahora parece que siempre lo hemos visto como algo negativo, ¿no? Es que ahora quieres soltarte el pelo y no sé qué. No. Eso es el miedo que siempre da lo que es diferente, lo que vas a hacer que no está en los esquemas del grupo en el que te rodea. Pero resulta que es un ejercicio de limpieza. En el fondo es un ejercicio de limpieza. Jung decía que en el fondo lo que hacemos es todo lo que hemos metido en nuestra sombra, todo lo que hemos aguantado, tragado, nos hemos comido, por lo que decía César antes, por hacernos un futuro en lo que sea, lo hemos ido metiendo ahí en la sombra. Yo, para que la gente nos entienda, lo hemos guardado, hemos barrido en nuestra casa y lo hemos guardado bajo la alfombra. Pero algún día abrimos, levantamos la alfombra y... a todo aquello aparece. Yo creo que es ese ejercicio de decir, lo que tú estás diciendo, oye, pues voy a reestructurar mi vida, y esto no puede ser así, también por lo que comentaban tanto José como César, porque es decir, quiero que esto cambie, y por eso me gustaba mucho la idea del ser, el recuperar que somos un ser, que somos una esencia, y que quiero que ese ser, que es un sistema complejo, ¿no? Uh-huh. Que se adapta a o se acopla a los cambios que vamos teniendo o que se nos van presentando en nuestra vida, pues yo quiero ser el piloto de esta nave y quiero ser consciente de que soy yo el que está haciendo lo que quiere hacer. Y claro, y ahí llega el momento aquel que describía Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, que decía, el hombre es aquel que hace ¿qué hace con lo que han hecho de él, ¿no? Él, en un momento determinado, toma la decisión, dice, conmigo han hecho esto, la sociedad ha hecho esto, me han obligado a tener estos esquemas, me he criado en esta cultura, pero hay un momento en el que yo tomo la decisión de cambiar. Y en ese sentido me gustaría que José nos hablara, porque sé que él, por una razón de cercanía, muy cercana, porque filial, pues sé que él ha trabajado mucho sobre modelos de bienestar y capacidad de cambio, ¿no? Entonces, ¿estamos en lo correcto cuando las personas pensamos, es que yo quiero vivir bien? ¿Eso qué significa realmente? Yo creo que en principio, y yendo a lo que plantea Seven también, esas crisis vitales que tenemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, debemos de interpretarlas como momentos de crecimiento. El planteamiento en la cultura occidental, vivimos las crisis como algo negativo, cuando realmente, la escritura china, pues con los símbolos que se expresa, por ejemplo, la palabra crisis, son dos símbolos, que es el del peligro y el de la oportunidad. Es decir, es una relación entre peligro y oportunidad, que si tú los unes, realmente lo que estás potenciando es el aprendizaje, el crecimiento como persona, el cambio hacia algo mejor. Porque tú, cuando ves algo de peligro, y además te lo plantean algo, tú lo que haces, cambios en tu vida para mejorar. Si vamos también a los orígenes de la palabra crisis, volvemos a plantear el término también oportunidad. ¿Por qué, sin embargo, en esta sociedad interpretamos que las crisis son algo que nos va a frenar? Es más, estamos en una sociedad que hemos estado inmersos en un modelo de crisis y lo que hemos dicho es, vamos a normalizar lo que teníamos antes.